Bueno, charlamos con Patricio Carli después de este remate de Alza González con Mario Esnal aquí en Olavarría. Patricio, lindo remate, ¿no? Sí, la verdad que un remate con un volumen razonable para lo que está costando cerrar Hacienda por esta época, que hay muy poca oferta de Hacienda. La gente está reteniendo la Hacienda en los campos. La verdad que el otoño viene muy bien, los campos están muy buenos, todavía no ha empezado el frío. Eso hace que la gente difiera las ventas. Vende lo necesario. Vende lo absolutamente necesario. Y bueno, eso se reflejó claramente hoy, teniendo en cuenta que estamos en abril. Sí. En años anteriores, en abril, en años normales, no comparemos con el anterior, pero en años normales, abril y mayo son los meses fuertes. Y bueno, realmente estamos rozando las mil cabezas cuando tendría que ser mejor. Pero bueno, estamos conformes con la calidad, con la cantidad de Hacienda conforme a lo que te estoy diciendo. Y bueno, los precios creo que han sido muy satisfactorios, sobre todo en Imamada. Yo creo que, ¿no? Sí, yo creo que sí. Había un aditamento especial que eran los vientres, ¿no? Hoy. Claro, vientres que está muy buscado. Realmente había una remisión, si bien no muy cuantosa, en unos cuantos lotes de una vaca con mucho futuro, una vaca marca líquida, negra, buena. Buena vaca, sí. Que hizo cerca de los 2.500 pesos, una vaca de medio uso. Creo que es un muy buen resultado. Y bueno, evidentemente es una mercadería que está muy buscada, que es la buena vaca para reponer los desastres que se produjeron el año pasado con el clima, más todo lo que ya sabemos en cuanto a las políticas ganaderas. La gente se ha descapitalizado en vacas y están tratando de volver. Lo que pasa es que los criadores tienen la espalda media chica, ¿o no? Los ha castigado mucho la sequía. Los ha castigado mucho, tuvieron que vender la vaca a muy poco valor y hoy la vaca vale. Entonces, bueno, pero a lo mejor aquel que se deshizo de 100 repone 25, y el que se bueno, pero el tema es que si son muchos de 25 no hay mucha oferta. Por eso es la firmeza, y bueno, también acompaña a la firmeza del Gordi y de la Imamada, ¿no? Claro. Patricio, el próximo remate va a ser aniversario acá en Olavarría, ¿no? Sí, nuestro décimo aniversario, el próximo 27 de mayo. Parece mentira, pero ya pasaron 10 años. Sí, sí. Todos se ponen viejos menos nosotros, viste que notable. Sí, la verdad estamos muy contentos, hemos hecho, creo que estamos respondiendo, la gente nos está respondiendo y nosotros tratando de dar el mejor servicio posible. Estamos todos los meses con muy buena cantidad de Hacienda, así que realmente estamos muy contentos de estar trabajando acá en Olavarría todo el año. Bien. Patricio, ¿cómo se prepara la exposición en Tandil? Bueno, este año es un mes más tarde, de hecho tendríamos que estar haciéndola ya por estos días. Las exposiciones de otoño traccionaron la exposición un mes más tarde. Y bueno, eso nos hace que los remates de Imamada por ahí no sean de los volúmenes que anteriores, porque vamos a estar vendiendo el 20 de mayo recién. Pero bueno, ya hay anotadas una buena cantidad de Hacienda, tanto de terneros como de vientres seleccionados, así que es una buena oportunidad para que los criadores vayan a reponer vientres. Y después las exposiciones de otoño, que bueno, hay una gran expectativa, porque el año pasado fue tan difícil que los cabañeros están con la expectativa altísima para este año. Claro, claro. Sí, bueno, hay que decir que para aquellos que por ahí no se han enterado, la exposición de otoño Angus y la exposición de otoño Hereford, ¿no? La que da. Correcto, así vienen a aclarar, uno ya es el quinto año que lo hace y lo da como claro, por hecho, por pero, sabido, pero los oyentes por ahí no tienen por qué saberlo. Conjuntamente con estos remates especiales que te acabo de mencionar, de terneros y de vientres, están las exposiciones de otoño de Angus y de Hereford, donde ahí se juran y se venden ejemplares de pedigree, machos y hembras de primer nivel. Bien, bueno, Patricio, te agradezco mucho, nos vemos si Dios quiere el próximo remate para festejar estos 10 años y con el deseo de que sea mucho más, pero bueno, eso lo vamos a desear seguramente el mes que viene. Sin duda, nos veremos en Tandil primero y después en Olavarría para el aniversario. Correcto, gracias.